pule, la modela, la nueva escuela. La rima mala se te cala, no cuela. Hip hop de aquí, más de Madrid que la zarzuela. Yo le doy al porro, al lorito y a la callejuela. Con la peña que enseña mola, va su bola y desnivela. Platos borganillo de manivela, ya lo duda hasta tu abuela. Y es que es clásico el chulapo estilo, tiene mucha tela. Traerá cola, pero eso me la pela. ¿Dónde vas, comandón de Manila? Vacila, solo hay un fantasma real y no eres Ghostface Killa. Una pila y la otra pila, me querías poner gorila, diciendo que era mejor tu rima. Fíjate qué mentira, Pinocho. No soy un nigrata tocho, ni quiero, porque es mi rap lo que está cuadrado, con el armario ropero. Rapero, de pies a cabeza entero, me esmero por lo que quiero. Revolución hip hop y cómo no, dinero. En eco no se vende, se alquila, está en la Kelly. Con su gorra, su mochila, su peña y su rollo chelly. Digital, prefiere virtualidad real a realidad virtual. Lo superficial es la moda actual. Soy como tú, un chico de barrio. No cambio mi actitud en el escenario. Un chaval muy normal que habla al b-boy de igual a igual. Soy como tú, un chico de barrio. No cambio mi actitud en el escenario. Un chaval muy normal que habla al b-boy de igual a igual. Sé lo que quiero y estoy loco. Admito que brillo un poco, es el sudor del curro en casa. Ahora me torro bajo un foco en directo el desfaz. Tristras, ni la ves ni la verás. A mi polla tras los culos de los demás. Las pullas, quíbalas, amistades, cuídalas. Cuanto más te dan, más das, guarda en tus espaldas. Con mis compas al compás, en flipar no tardas. Faltan mafaldas y apesta la pasta de la que tanto hablas. Manolito, el proscrito trae delito y los sueños de Peter Pan. Organiza rimas como el juego Zinedine Zidane. Estrellas del Cinexin, ¿a dónde van? Tienen algún fan y ya se creen que triunfan. Soy como tú, un chico de barrio. No cambio mi actitud en el escenario. Un chaval muy normal que habla al b-boy de igual a igual. Soy como tú, un chico de barrio. No cambio mi actitud en el escenario. Un chaval muy normal que habla al b-boy de igual a igual. Te doy como el Iván de al carajo van. Duende en este cante, siempre elegante, sin traje. Con mi pantalla ancho de camuflaje, pa' que se note el deje. Combativo en un vestir con estilo y barato. Yo tengo lo que hace falta pa' que me quede bien hasta un trapo. Si quiero ponerme guapo, me afeito, me rapo, me pongo la chupa, la chapo. Y chico, me bajo y me deslizo por el asfalto. Camino lo Frank Sinatra, a mi manera y a my way. No me hacen falta vasallos para sentirme como un rey. No tengo mucha money, ni soy George Clooney, pero mi rollo es very funny. Así que vente ya conmigo, guiri.